Dorado 26. Vocabulario. Abra. Abra. Llame. Llame. Adelante. Adelante. ¿Se puede pasar? ¿Se puede pasar? ¿Quién es? ¿Quién es? Veces. Veces.